87.9 MHz. Para cambiar el aire. Hola, hola, hola, muy buenas noches a todos. Acá estamos, arrancando otro lunes de Cañerías. Programa 1, número 29. Fabián Zapata, las operaciones. ¿Cómo andas, Tommy? La verdad, muy, muy bien. Hermoso día. Qué fin de hemos pasado, ¿no? Después de mi cumpleaños. Cumpleaños de por medio de Gran Tommy. Estamos en el Campeonato de Gallo, que le mandamos un gran saludo a la gente ahí. Un gran saludo a toda la gente de Gallo y del club, que estuvo muy rico. El asado del pollo estuvo muy bueno también. Está llegando Julián de Michel, JJ, nuestro querido amigo. A los estudios. Y el histórico, el titular, Agustín Bueno, para el Rincón de la Buena Memoria de hoy. Tendremos al Rincón de la Buena Memoria con el Piku, tendremos las 13 días de After Chabón, estaremos pasando agenda sobre el Rural Bike. Le mandamos un saludo a la gente de Covicis, que siempre banca Cañerías. En el Under, ¿qué tendremos, Tommy? Trial X, una banda de La Plata con un integrante acá de Bahía, el bajista del Bahiense. Ahí está. Tremendo, un ya fusión medio progresivo, hermoso. Y música en vivo será Efren González. Así que ahora arrancamos con algo nacional, Los Espíritus. Puñet. música de cañerías. Hasta las 21. En el lunes de Cañerías, primer bloque, le mandamos un saludo a After Chabón, siempre está musicalizando Cañerías. Le contamos a la gente que el 8 de noviembre se estará haciendo la sexta vuelta al Cerro Cura Miral, en Pigüé. Esto es el Rural Bike de Bahía y la Zona, y el 15 de noviembre en Tuay se va a correr una linda carrera, reparten 80.000 pesos en premios, querido Julián de Michel. Guarda con ese, ¿eh? El terreno va a ser loma y arena. Y se corren 27, 54 y 70 kilómetros. Así que a la gente amiga de las dos ruedas le decimos que el 15 de noviembre y el 8 de noviembre hay actividad. Ahora seguimos recorriendo el primer bloque con After Chabón. We'll be right back. de cara. Pascar. No sé ya de dónde procurar macoño, cara. Cañerías. A favor del autocultivo. Música de cañería. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Bloque Under. Under para los amigos. Para los amigos. Trial X, la plata under de hoy. We'll be right back.

viento empuja su malón. Entró por la avenida en el teatro chocará. Abriéndole la herida, un día de sol, como una dulce canción, humo de white, perfume de la ciudad, cuando atardece en el portal, pasan los estudiantes. Los loros dicen la oración. Rogando al sol menguante, ya refrescó y el tren su acorde tocó, humo de white, perfume de la ciudad, ya refrescó y el tren su acorde tocó. De white, perfume de la ciudad, humo de white, perfume de la ciudad. Gracias. Sodom and Gomorrah was destroyed by fire. Sodom and Gomorrah were destroyed by fire. It keep on burning. It keep on burning. Seven golden candlesticks in the king palace. He spoke his chalice. Whoa, it keep on burning. De lunes con Efren. Contame un poquito, Efren, ¿cómo se llama la banda esa que tenés, que sos el guitarrista, verdad? Ajá. Los Jahueles se llama. Somos un trío. Voz y guitarra. Gerardo en bajo y el pelado en batería. Leandro se llama. Leandro, está el pelado. ¿Cómo estuvo ayer? Bien, lindo. Tocamos ahí en la biblioteca fija y ambulante, en Sixto Las Piuri y Gorriti. Está la Placita Martí. Ahí está, sí, donde sí. Donde está la Sociedad de Fomento Almafuerte. Nada, hubo una feria muy linda. Se acercaban feriantes así de diversos. Sí, había de todo. Artes, había de todo un poco. Hubo murga, tuvo la murga de Vía Libre, que siempre son los que ensayan ahí todos los sábados, así que estaba obligado. Estaban para de local. Estaban de locales. Y después, bueno, hubo una banda punk que se llama Mala Sangre. Y gente leyendo poesía y gente ahí. Mira, linda movida de domingo. Estuvo bueno, muy bueno. ¿Cómo se llama la canción que recién escuchamos? La canción de recién se llama Huecubu Mapu o Huecufu Mapu, Tierra del Diablo significa. Ahí está. ¿Y ahora qué te vas a tocar? Ahora voy a tocar una que se llama Hacia el Más Allá. Váyanos. Vámonos a la mierda, vámonos de acá. Ya tomemos la ruta hacia el más allá. Hablando con los dioses del lugar. Bailando con fantasmas del lugar. Cambiando cada cosa del lugar. Dejando todo, todo, todo atrás. Vámonos a la mierda, vámonos de acá. Ya tomemos la ruta, deja de llorar. Hablando con los dioses del lugar. Bailando con las diosas del lugar. Cambiando cada cosa del lugar. Dejando todo, todo, todo atrás. Vámonos a la mierda, vámonos a la mierda, vámonos a la mierda. We'll be right back. Seguimos el lunes de cañería, ya despidiéndonos. Contame, Fren, estabas laburando con el tema de cajones peruanos, ¿verdad? Así es, sí. Estoy laburando instrumentos en general, así, restaurando. Hace más o menos 2 años que empecé. Así como medio primero como hobby con mis instrumentos y... Y ahora salió un poco de laburo. Ahora salió un poco de laburo, así que nada, especialmente restauro guitarras y construyo instrumentos de percusión. Y el tema de las clases, ¿verdad? También doy clases de guitarra. Pasamos el Facebook. El Facebook, búsquenme como Efren M. González, porque no me acuerdo la dirección, pero Efren M. González ahí aparece. ¿Y clase de guitarra, teléfono? Tengo un teléfono, sí. 2954-546486. Ahí está. Facilísimo. Bueno, gracias ahí por el chivo. Sí, cómo no. Bueno, nos vamos a despedir con música. Fabia Zapata en las operaciones. ¿Con qué cerramos, Efren? Vamos a cerrar con un tema Poeta Azul. Será hasta el lunes que viene. Chau. Perdonen, ¿eh? Poeta azul, la sombra del humo se convirtió en tu sangre sin rumbo. Poeta azul, qué borracho estás en un poema negro. Poeta azul, palabra vulgar, romance del desierto. Poeta azul, chasqueando los dedos, despertarás del patio a los muertos.